aplicado su besito mordelo. El que no le haya aplicado su besito mordelo. En el cañaguate consigo un cariño. En el cañaguate consigo un cariño. Lo voy a poner a sufrir y que llore como un niño. Lo voy a poner a sufrir y me llore como un niño. También borrará mi nombre por conquistar un amor. También borrará mi nombre por conquistar un amor. Si su cariño me da y si he de morir que muera, porque me deje atrapar por una caña guatera, porque me deje atrapar por